estás en mis sueños cada noche. Mi alma te encontró. Y todo es tan real. La vida me da igual si ya no vivo para ti. Vida mía, desde lo más profundo de mi ser. Lord.